Hablar de cultura puede ser todo aquello que te pueda hacer. No solamente es hablar de moda, Beethoven, Quan, Charoqui, Bach, instrumental, música clara. Esto es más allá. Esto es una forma diferente. Eso es cultura. Comenzamos. ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a El... Esto es Cultura. Yo soy su amiga Norma Casillas y hoy les tenemos un tema que les va a encantar. Vamos a hablar del Chopo, formalmente conocido como el Tianguis Cultural del Chopo. A ver si es cierto que tiene mucho de cultural y pues poco de tianguis. Bueno, son las 3:30 de la tarde. Y bueno, arrancamos el programa con un sondeo que realizó el guapísimo equipo de reporteras de Escape. Y bien, acerca de la percepción y relación que tienen ustedes, mis queridos radioescuchas, con el Chopo. ¡Corre la Diana! ¿Conoces el Chopo? Sí. Sí. Sí. Ah, sí, el museo y el tianguis. Sí. Sí. No. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué es el Chopo? No, sé de él, pero nunca he ido. ¿Qué es el Chopo? Es un tianguis. Es un museo donde están las... Bueno, donde se desempeñan las tribus urbanas. Tianguis cultural. Que es un lugar donde se venden discos y van personas de diferentes tribus urbanas. Lo primero que se me viene a la mente es el mercado. Ya después se me viene el Museo del Chopo. ¿Es un mercado? El Chopo es un lugar donde convergen un buen de bueno, mucha gente, tanto para ir al museo, culturales. Un tianguis cultural, venden ropa, discos, zapatos, tenis, y se encuentran distintas tribus urbanas que existen en México. ¿Qué vas a comprar al Chopo? Nada más una vez fui a comprar una playera y un disco. Pulseras, gorros, playeras no, pero lo demás. Pulsera, trencita, cosas mugrosas. Discos de música. Discos, playeras, no sé, muñequeras, un sinfín de cosas. Ropa, música, stickers, y a intercambiar cosas. Pues he visto ropa, accesorios, música, bueno, también he visto que van bandas a tocar. Discos que no encuentro en otro lugar, e incluso sudaderas, y comida. ¿Consideras el Chopo como un lugar cultural o mercadotecnia? Pues tiene parte de los dos, aunque ya es más mercadotecnia que cultural. Pienso que más bien ya se hizo popular y ahora la gente va nada más porque dicen en el Chopo hay cosas chidas y ya van. Cultural así como tal, no. Tampoco. Artístico y esas cosas tampoco. Cultural, porque va mucha gente que influye demasiado en lo que es la cultura en México, la música, en el arte, y va gente conocida y también pues sirve para ir a comprar cosas. Pues un mercado... punto común como todos los días. Un mercado mugroso. Cultural. Que es el intercambio de, pues, de discos, de su cultura, porque bueno, comparten, ¿no? Las diferentes culturas de cada tribu. Un centro de reunión para varias contraculturas. Ambos, pues, sí. Porque dan a conocer su estilo de vida y pues venden su producto, ¿no? Ambos, pero pues siento que sí se rescata lo cultural aún. En cuestión a la música y a la onda. Los eventos, los conciertos. Comercial, yo creo que lo que más se hace ahí es se vende, ¿no? Pues de los dos, pero más hacia comercial. De los dos. Cultural, como te digo, convergen un buen de clases, de distintas edades, ideologías, etcétera. Y comercial porque encuentras artículos de todo tipo. Ambas. Pero bueno, en este momento creo que más comercial que cultural. ¿Cómo ven, chavos? Esta super cápsula que se aventaron estas chiquitas hermosas de las reporteras de Escultura. Y bien, pues está cañón porque mira, hay mucha gente que todavía ni siquiera no conoce lo que es el mercado. Hay mucha gente que piensa que solamente es un mercado hasta mugroso, ¿no? Más bien yo creo que va a diferente banda, yo creo que va a diferente tipo de personas. Muchísima gente que está relacionada con las diferentes... culturas de nuestro gran y hermoso México. Pero vamos a conocer más a fondo este tianguis o espacio cultural. Hemos invitado a Arturo Cruz, comerciante del Chopo desde 1990, visitante desde su apertura en el 81. Bienvenido, Arturo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Todo el equipo y una servidora te damos la mejor de las bienvenidas. muchas gracias. Para que nos platiques un poquito de lo que es tu experiencia, cómo llegaste ahí. Pues a ver, platícanos. Bueno, pues les agradezco este espacio. Y pues bueno, como parte de pues se puede decir que es no se puede decir que es un privilegio, pero sí es un bonito recuerdo que tenemos a partir de que pues nosotros pues ya tenemos mucho tiempo trabajando en el tianguis. ¿Cómo es que usted se enteró de este gran mercado como es el Chopo? ¿Cómo comienza la historia? Bueno, en 1980 surge una convocatoria de la directora de Conaculta, parece que es la señora Ángeles Mastreta, y hace la convocatoria para exhibir la mejor portada de rock, de discos de rock de aquella época. Esta convocatoria pues surte efecto, pero tremendo, porque pues va mucha gente, y parece que había tres premios en aquel entonces. ¿Y usted se inscribió para poder regalar algún premio? Usted dijo, no, de aquí soy. En realidad no, porque yo llegué a asistir al museo mucho después. O sea, nosotros supimos porque en realidad hay gente que nos dio toda la información y más o menos ubicamos eso, ¿no? En cuanto a la situación de que, bueno, ya el tianguis empieza a formarse, pues es una larga historia, ¿no? Porque claro, se sufrió mucho, ¿eh? O sea, pues nosotros nos dimos cuenta cómo fue más o menos el origen. ¿Y cómo fue el origen? Bueno, primero fue la convocatoria. Después uh-huh. ya fue la asistencia al museo. Sí. Desde cada 8 días de los chavos, pero iban a intercambiar discos. En aquella época eran acetatos, eran ajá. discos LPs. Bueno, me comenta hace ratito fuera del aire que empezó como un trueque. Exactamente. Que en sus orígenes empezó como un trueque en principios de los 80s y que después empezó la cosa de compra y venta. Pero ¿qué le parece si ahorita nos cuenta? Vámonos primero a un corte comercial, me está diciendo mi productor. Así que regresamos. Perfecto. No le cambien. ¿Ya estás cansado de ser el gordo o la gorda de tu salón? ¿Qué estás esperando? En la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán contamos con gimnasio. Puedes asistir y así dejar de ser el gordito chistoso de tu salón para convertirte en el más bueno. Así harás que todos tus amigos te envidien. No esperes más. Si quieres tener la actitud, ven y únete a nuestro maravilloso grupo de deportistas. Nuestras mensualidades son desde 100 pesos. Aliméntate sanamente. En febrero son las inscripciones. Con 4 o 5 años cumplidos al 1 de septiembre, preescolar pueden cursar. 6 años cumplidos al 1 de septiembre, de primaria hay que estudiar. Y al terminar, a secundaria deben ingresar, ya que por la mañana o por la tarde la escuela los espera. Porque en México la educación básica es para todos. En la escuela hay un lugar para tus hijos. Y en febrero son las inscripciones. Secretaría de Educación. Muy bien, chavos, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, ya estamos de vuelta con que es su programa, Es Cultura. Y bien, el tema de hoy es el Chopo y está con nosotros un invitado, como antes de salir del corte, el señor Arturo Cruz. Y bien, bueno, nos quedamos en la onda de que de todo esto del grandísimo mercado del Chopo empezó como un trueque a principios de los 80s y luego me comenta usted que como en el 81, a mediados del 81, ya empieza a ver la inmediatamente compra y venta de artículos. ¿Usted nos puede más o menos qué se vendía en ese entonces? Ah, bueno, mira, pues si bien la tecnología nos ayuda, antes no existía el CD. Claro. Entonces, se empezó a comercializar con el disco LP. Y posteriormente con los cassettes. Entonces ya había gente que tenía cosas tan raras que te las podía grabar en un cassette y te las vendía. Y eran precios accesibles. O sea, no era tan caro y pues más o menos... obviamente hay gente que se encajaba, ¿no? Pero claro. Por la rareza de las cosas. Sí. Pero en cuanto a que se puede decir al ámbito musical, pues ahí podías encontrar todo, pues los géneros que más escuchaban, como era rock progresivo, era el heavy metal o heavy metal, o existía el reggae, o existían muchas bandas que bueno, pues ya posteriormente pues los géneros se van diversificando. Claro. Y van siendo tan diversos que pues ahorita, bueno, en la actualidad puedes encontrar mucha variedad, ¿no? Claro, y la gente, bueno, si usted ve la gente de hoy que van igual punks, skatos, de reggae, hasta yo creo que van emos, todo tipo de gente, y yo creo que pues va cambiando, o usted, o sigue siendo la misma gente de los géneros que más o menos ya tenemos... De las culturas, por ejemplo, el reggae, los que están encuadradas. Las que están encuadradas desde entonces hasta ahorita, ¿sigue siendo mucho la diversificación? Mira, de hecho, ya sabes que como todo, ¿no? Las cosas son evolutivas, va evolucionando todo. Y así como el desarrollo de la música y de la vida es inevitable. Sí, claro. Así las cosas se van dando, pues. Yo diría que actualmente hay tanta diversificación que los medios, ¿no? O sea, el internet y todo te ha dado tantas cosas, sí, que tienes que buscarle. Son subculturas, ¿no? Se les podría llamar. Pero por ejemplo, antes, ¿qué se veía más? ¿Cuál era la gente que iba al Chopo? ¿Qué tipo de gente iba? Pues en realidad, mira, yo que me acuerde, cuando se ubicó ya después en Aldama, bueno, uh-huh, en la calle de Aldama y la calle de Sol, sí, que actualmente es donde está, pues a nosotros hasta nos decían, fíjate, nos decían, uh-huh, oigan, inviten a sus cuates, díganles que vengan aquí, aquí vamos a tener el espacio y invítenlos, porque la gente no tenía miedo, o sea, uh-huh, porque precisamente veían a puros punks o veían a gente muy, muy rara. Claro. Y tenían miedo y no querían llegar no querían pasar por ahí. Pero también, sí, otra, ¿no? O sea, también había en aquel tiempo mucha, ¿cómo se puede llamar? Intolerancia hacia eso. Sí. Yo creo que antes se manejaba más eso, ¿no? Veían algo diferente y luego todo el mundo saltaba. Si ahorita, en nuestra actualidad, que ya existe más diversificación dentro de los grupos o géneros de lo que son de las personas, imagínense hace 20, 25 años. Estábamos en pañales. Estábamos en pañales, pues sí. Todo el mundo veía a alguien con el cabello parado y decía, ¡ay, ese me va a saltar!, ¿no? Bueno, yo digo, ahorita pues ve a alguien parado y dice, ¡ay, mira, pues ese es punk, este es darketo! Exactamente. O sea, ya se identifican. Sí, o sea, ya se tiene ya más más razón de por qué es así. Aunque no se sabe viendo lo de las culturas, solamente alguna gente que pues sí lo estudia a fondo, ¿no? ¿Y usted cómo se vestía? Ah, bueno, fíjate, cuando estaba yo muy guapo. ¿Más? No, imagínese. Aparte no, de eso, mira, yo sí utilizaba el pelo largo. ¿Usted que utilizaba el pelo? Sí, no, pues, usted era un rocker. Era rocker de corazón, desde pequeñito, hombre. ¿Y cómo empezó usted a vender cosas en el Chopo? Mira, yo en realidad no surgí como vendedor tal, ¿no? Sino las circunstancias te van dando esa opción. A veces porque pues no hay empleo, a veces porque tal vez dentro de la familia no alcanza el gasto. Claro. Pues eso te va brillando y tienes que buscar una opción. Sí. Entonces, pues yo tuve la oportunidad de conocer ahí a unos amigos y me dieron la oportunidad de vender en el espacio. Wow. Entonces desde el 90 y... Desde el 99, no, perdón, 95. Desde el 95. Sí, ya estoy establecido ahí como comerciante. ¿Y qué es lo que vende? Pues vendo, sobre todo, pues discos de música, bueno, discos originales de música de bandas de rock clásico. Sí, te puedo mencionar algunos nombres de las bandas, ¿no? Por ejemplo, Velvet Underground, The Clash, O sea, bandas de ese tipo de rock que ahorita la gente todavía sigue apreciándolos. Sí, claro, pues es que son bandas que, pues que no se pierden, ¿no? A lo largo del tiempo son bandas que perduran, ¿no? Sobre todo. A ver, ¿usted recuerda alguna característica que mantiene el tianguis del Chopo hasta ahorita, desde su creación? Pues mira, en realidad este Tianguis del Chopo es una asociación civil. Claro. Es un grupo de personas que se asociaron por esa legalidad, o sea, la legalidad de tener el espacio y protegerse, pues por la situación de la violencia, de todo eso. Entonces son personas que ya tienen bien cimentada la idea de lo que es el tianguis. Bueno, esa es una. Y la organización que hay dentro, pues también, si ustedes se han dado cuenta, ahorita se ha erradicado mucho lo de que los chavos no fumen, que los chavos no tomen ahí, que no roben. Entonces se ha implementado una especie de guardias dentro de la misma gente, guardias civiles, donde pues no se permite eso. Y eso es, digo, lo que ahorita ha mantenido en orden todo lo que es el tianguis. Pues también otras situaciones de que, por decirlo, muchos dicen, no, pues que los gandallas del Chopo, uh-huh, o son bien hojaldras, X, no sí, sé claro. ¿Qué piensan? Pero es precisamente para la seguridad del tianguis. De la misma. Y además no se permite la entrada de más vendedores, porque se crearía un caos enorme. Si de por sí, ¿no? O sea, está canijo. Sí, entonces tienen una organización bastante, bastante fuerte, ¿no? Bastante sólida. Uy, bueno, yo me acuerdo, yo hace algunos años yo fui al Chopo. Bueno, yo iba mucho de más jovencita. Ah, exacto. Entonces, pues sí, o sea, encuentras todo tipo de gente. Yo ese tianguis yo lo veo como más cultural, donde es un escaparate para todas aquellas subculturas, bueno, ¿no? Lo frecuentan gente totalmente diferente que cualquier mercado. A ver, ya no te interrumpo. Mira, no existe ningún tianguis en el mundo como en el Chopo. Ninguno. No hay. En Alemania parece ser, no sé el lugar específico, pero se hace uno cada año. Sí. Y dura poquito. De hecho, existe, uh-huh, no recuerdo dónde, un tianguis, creo que en Estados Unidos, que se llama El Chopito. También dice, le pusieron así. Sí, así le pusieron. Y la gente va y también se venden cosas, hay comercialización, también hay trueque. O sea, es como que la copia muy, muy barata de lo que tenemos de lo aquí, que... Exacto, ¿verdad? Sí. Pero mire, en su experiencia, dígame, como vendedor, ¿qué es lo que más buscan? ¿Compran los chavos? Hace rato me decía que no se vendían drogas ni nada, y qué padre, ¿no? Vámonos con esta pregunta después del corte, así que regresamos en unos momentos, no le cambien. Ven, conoce y disfruta de la tradicional Feria del Queso aquí en Sacazonapan. Te esperamos del 25 al 30 de diciembre con toda tu familia. Viendo la peña preñada y los tres reyes llenos de vino. Comenzando. En febrero son las inscripciones. Con 4 o 5 años cumplidos al 1 de septiembre, preescolar pueden cursar. 3 años cumplidos al 1 de septiembre, de primaria hay que estudiar. Y al terminar, a secundaria deben ingresar. Ya si por la mañana o por la tarde, la escuela los espera. Porque en México, la educación básica es para todos. En la escuela hay un lugar para tus hijos. Y en febrero son las inscripciones. Secretaría de Educación. Muy bien, gracias amigos por estarnos acompañando todavía. Bueno, ya volvimos de este corte comercial. Son las 3:49, estamos con el señor Arturo Cruz. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bien, vamos a seguir con la entrevista. Hace unos momentos hablábamos de que en el Chopo ya no se vende cerveza. Me parece algo, pues no sé si triste o muy bien. No es cierto, no. No, usted me dijo que saliendo del trabajo... nos vamos a las cervezas, ¿verdad? Claro, sí, ya es otra situación. Pero ya dentro ya del Chopo ya no se vende ningún tipo de bebida. No, porque es un reglamento que está estipulado y no, por el bien de todos los tianguistas. Sí, claro. Creo que está bien. Bueno, yo pienso. No, sí, bastante. Dígame usted, ¿qué es lo que el Chopo ofrece a los jóvenes que no ofrece en ningún otro lugar? Bueno, miren, hay un espacio donde se... Bueno, miren, creo que por ahí está la onda. Se les pide a las bandas que apenas empiezan, se les pide un demo para que ellos lo promuevan. Y hay un lugar, bueno, hay un espacio que se llama Culturales, ellos son los que canalizan a las bandas para que puedan llegar a tocar al tianguis. O sea, los van programando y conforme, o sea, los programa, pues ya. Luego, pues hay bandas también ya, se puede veterana, decir. ¿No? Ya veteranas, que ellas son las que, el platillo fuerte de cada sábado. Pero también, yo creo que es un buen espacio para conocer las nuevas propuestas. Claro. Bueno, a mí se me hace una propuesta totalmente perfecta para todas las bandas que van empezando. Yo supongo que es un buen empuje, es una buena promoción, porque hay muchos lugares donde no hay difusión. Y qué mejor que este mercado, que ya tiene muchísimos años ya de trayectoria, que ya... 30. 30 años ya tiene el Chopo. Entonces, pues qué mejor este gran lugar. ¿Usted considera que el Chopo cumple con las características del tianguis cultural o que es simplemente otro espacio comercial como en cualquier otro tianguis? Bueno, lo podemos ver desde dos puntos de vista. Claro. O sea, uno es que sí, hay más por decirlo ahorita, ya hay más ropa que discos. O sea, y si bien lo vemos, o sea, el acetato ya está desapareciendo. Sí. O sea, ya hay muy pocos acetatos y ahí pues puedes encontrarlos aún. Pero ya son como joyas, ¿no? Sí, claro. Pero eso lo considera más que nada un espacio cultural. ¿Usted cree que es cultura o que no es cultura? Mira, Chopo. Sí es. O sea, pero se puede decir que, como yo te comenté hace rato, o sea, hay dos vertientes. Hay mucha gente que en realidad no sabe de la raíz, no sabe cómo uh-huh. surgió y cómo la gente ha sufrido para mantener el tianguis. O sea, hay mucha gente que llega y le dan chance en el espacio y en realidad no sabe la raíz, ¿no? De cómo surgió y sí, por qué. Sí, claro. Y por qué. Entonces, pues es gente que es esporádica, ¿no? Va y viene, o sea, Sí, nada más como que van por morbo, por ¿no? vender o por vender. Ah, ok. O sea, son, yo me refiero a los comerciantes. A los comerciantes. Sí, a los que van a vender nada más y ya, ¿no? Sí, pero... Y no aportan nada de nada, pues, ¿no? Claro. O sea, van y me imagino que rentan o no sé qué pase. Sí. Y ya después ya... A veces llegan, a veces van o no. O sí, pues desaparecen, ¿no? Perdón, o sea, por ejemplo, usted es uno de los fundadores del Chopo, ¿no? Pues ¿Se le podría decir? No me considero así porque no estoy dentro de la estructura. Yo se puede decir que soy una persona que llegó ahí por alguna situación sí. y que pues ahorita estoy trabajando. ¿Y usted cree que el tianguis del Chopo tenga futuro todavía? ¿Cómo es el mercado de ropa, mercado de comida? Porque también venden algunos puestecitos comida. Uh-huh. Pero netamente es más un espacio cultural, es un punto de reunión para jóvenes, se venden pulseras, camisas, uh-huh. Discos. Todavía se pueden encontrar estos grandes discos como son los de acetato. Recapitulando la historia uh-huh. de cómo empezó este CD, ¿no? ¿Usted cree que tenga futuro? Pues, a ver. ¿Cómo ve las cosas? Pensando las cosas. ¿Cómo ve las cosas? Objetivamente. Ahorita, objetivamente. ¿Usted cree que vaya todavía para largo el tianguis del Chopo o piensa que ya está decayendo? Bueno, aquí hay. Habría que verlo, ¿no? Son, como te dije hace rato, dos cosas, ¿no? Uno, que la gente va nada más a vender. Uh-huh. Y otra, que se dedica a que perdure el espacio. Sí, claro. O sea, la estructura misma de los asociados y los socios. Ajá. O sea, deben de ver eso, ¿no? O sea, ellos son, a ellos les corresponde que esto siga perdurando como espacio sí. cultural. Pero todavía va mucha gente, todavía hay mucha gente que todavía va a comprar cosas, todavía es una cosa sustentable. Bueno, yo lo veo así de esa manera, sí, sí, ¿sí? Todavía. Es una opción. Hoy en día. Bueno, hoy en día el Chopo sigue siendo una gran vertiente, tanto de cultura, tanto de trabajo, fuente de trabajo, como es su caso. Y bien, ¿conoce usted algún lugar con las mismas? No. Bueno, yo creo que no, ¿verdad? Ya dijimos que ya no había ningún otro lugar. ¿Cómo está hoy el Chopo? Bueno, ahora lo veo que, bueno, mira, las nuevas generaciones deberían de conservarlo. Deberían de buscar dentro del mismo tianguis o más alternativas culturales. O sea, hay todavía mucho que dar. Tiene son mucho potencial. Mucho potencial. O sea, no nada más son tocadas de rock, no nada más son conferencias, no nada más es, o sea, no nada más debe de ser eso, debe de ser una escuela para que las nuevas generaciones aprendan de la gente mayor, o sea, de la gente que ya tiene la trayectoria y que vayan a, no nada más a como dices, por morbo, que vayan a aprender, que vayan a conocer, que pregunten con gente, porque ahí en realidad muchos dicen, ah, es que los del Chopo son bien mamones, o son esto. ¿No? Bueno, así, se, me... ahorita no se preocupe, ahorita le ponemos pi y ya no se escucha, usted no se preocupe. Claro que sí, o sea, la gente a veces dice que no ve el Chopo como usted lo ve. Claro que me doy cuenta que usted le ha entregado su vida, su pasión. Es una fuente de inspiración realmente para todos nosotros. Y como le decía, bueno, le agradecemos como siempre. ¿Alguna invitación que le quiera hacer a los jóvenes de hoy para que vayan y vean este mercado que a usted le apasiona? Hágales una invitación. Pues yo diría que, pues que sigan pensando que el rock no nada más es el Chopo, también es, son las personas que lo crean, las personas que están dentro de ese gusto musical y pues no voy a decir como este cuate, ¿no?, que vive el rock and roll, porque pues esa es una frase que a mí no me corresponde. Aquí es una situación ya muy personal y creo que esto debe de perdurar. Si la gente sigue con esto, pues va a haber, pienso que va a haber muy buenos músicos aquí y van a salir muy buenas bandas y además escritores, X, ¿no? O sea, mucha cultura. ¿Usted ha conocido a alguien famoso que salió de ahí? Como dato curioso. Pues mira, ahí asistía mucho Carlos Monsiváis, han asistido muchos personajes, bastantes literatos y no se me vienen a la mente, ¿no? O sea, no recuerdo específicamente, pero a él sí, porque yo platicaba con él. Y hay un personaje que estimo, que aprecio mucho, que es José Luis Pluma, que es un amigo. Él escribió en muchas revistas de rock de los 70s y ahora pues no sé a qué se dedica el canijo, pero por ahí anda, pero sigue yendo, él asiste mucho, es una persona muy sencilla. Pues mándele un saludo antes de irnos. Le mandamos un saludo a José Luis Pluma y ojalá que nos volvamos a reunir. Bueno, pues le damos las gracias. Fue todo un placer estar con usted. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de producción, de una servidora. Le damos infinitas, infinitas gracias. Y bien, chavos, les recordamos que vayan al Chopo y que este gran espacio es para ustedes, así que asistan. Así que el Chopo, como decía el señor Cruz, no son simplemente las personas que van, sino las que las integran. Yo soy su amiga Norma Casillas y nos vemos en otra emisión de Escultura. Hasta la próxima. Yeah. Hablar de cultura puede ser todo aquello que te pueda hacer. No solamente es hablar de Mozart, Beethoven, Quan, Charoqui, Bach, instrumental, música clara. Esto es más allá. Esto es una forma diferente. Eso es cultura. Hasta la próxima.